Hablar. Speaking. Encendamos los faros. Ahora repita el infinitivo de algunos verbos. Primero se leerán de forma simple, luego compuesta. To give. To give way. To fill. To fill up. To call. To call at. To take. To overtake. To turn. To turn on. To turn off. Repita a continuación estas frases para familiarizarse con los nuevos verbos. Sobre todo, preste atención al orden en el que se colocan las palabras. Turn left at the traffic light. Turn right at the crossroads. Turn your headlights on. Turn your headlights off. Could you call a mechanic, please? Would you call at the next gas station, please? Take the second right at the interchange. Take the first left at the traffic circle. Don't overtake that car, James.